Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. Se les considera como los últimos descendientes directos de los incas. Ellos viven en Perú, en la Sierra de los Andes de la cordillera Vilcanota, en la provincia de Paucartambo, a 90 kilómetros aproximadamente de Cusco, la antigua capital incaica. Desde la conquista española en el siglo XVI, los queros tenían que trabajar como esclavos para sus patrones en sus propias tierras. Recién en el año 1963, el Estado peruano liberó a los queros de la servidumbre expropiando a los hacendados. A los sobrevivientes se les asignó las tierras. A pesar de las experiencias amargas de los últimos siglos, y como consecuencia de un orden social desequilibrado, los queros siguen manteniendo, como antes, más que otras comunidades indígenas de los Andes, la sabiduría ancestral espiritual de las costumbres y rituales de la antigua cultura incaica. Esto es Uno Nunca Sabe. Buenas tardes, estamos en Uno Nunca Sabe, hoy dedicado a los queros. Estamos en el estudio junto a mi compañero Richard. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, la verdad que a gusto de volver a hacer un programa en vivo. Te olvidaste de una medida del Cusco, es la medida para arriba. Para arriba. Porque hay una medida de distancia y una medida para arriba, están mucho más alto que el Cusco. Empieza, cuando uno empieza a subir en cientos y después llega a subir miles de metros. Y uno no se imagina lo que es estar a 4.000 metros, 5.000 metros de altura, como hay unos cuantos pueblos queros que están por ahí arriba. Le damos la bienvenida a los invitados de hoy. Rama y Chasqui forman parte de la comunidad Casamama, aquí en El Rincón. ¿Cómo están? Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, Richard. Y buenas tardes a todos nuestros amigos samarqueños. Buenas tardes, amigos. Ese fue Chasqui. ¿Cuántos es que están acá, Rama? ¿Aquí en San Marcos decís? Sí. Bueno, algunos que me conocen un poquito más, me conocen desde niño porque yo medio que me crié aquí un poquito, pero después de varias vueltas, hace como unos 4 o 5 años volvimos con mi compañera y mis hijitos y empezamos a recuperar la tierrita allá del Rincón. Y estamos en un intento de comunitario, haciendo abriendo un espacio compartido, abriendo lo que llaman de comunidad, que a veces esa palabra no nos ayuda mucho. Lo que estamos tratando de hacer es una familia abierta, una familia que... ¿Por qué crees que la palabra comunidad en estos casos no ayuda? Es porque está envuelta a experiencias antiguas, ¿no? A un estereotipo que dificulta el abrir espacios nuevos, ¿no? Porque una de las propuestas que queremos constantemente es tratar de buscar la nueva forma de tratarnos entre nosotros, la nueva forma de tratarnos con la naturaleza, la nueva forma de educar, la nueva forma de ver el ambiente donde estamos. Entonces, cuando queremos buscar a lo nuevo, una palabra antigua puede sellarnos la visión, ¿no? Dificultarnos eso nuevo, ¿no? Por ahí hay que ir a una palabra más antigua. Dale, la comunidad ir a tribu. Ah, listo, hermoso. Que era más real. La comunidad implicó siempre un abastecimiento en común y una comida en común. Y a veces la tribu tiene esa ventaja de que también implica que cada uno siga teniendo su responsabilidad individual para sobrevivir, que no se amontone, que fue un poco el error de las comunidades. Mira, ahora conectamos con el tema de hoy. En quichua se utiliza la palabra ailu. Que ailu es más allá de tribu. Es familia. Es la familia de corazón, ¿no? Sí. La familia que tiene lazos afectivos. Y eso no se limita solamente a la sangre. No son los tíos y los primos, sino las personas que uno tiene aprecio, tiene cariño y que quiere compartir la vida. ¿Eso podría ser Casamama? Bueno, claro, es el intento. Ese es el intento. Está bueno. O sea que hay que ir para lo nuevo, hay que ir a lo antiguo y a lo más antiguo. Y a veces un defecto de la New Age fue usar muchas cosas antiguas y mal usarlas y gastarlas. Entonces uno tiene que retomar. Puede ser que en algún momento algunas comunidades americanas hayan sido comunidades, pero en realidad eran un rejunte de gente que no sabía muy bien por qué estaba junto, no había un espíritu. Por ahí de Farm o algunas de las comunidades que sobrevivieron, o los mismos de Rainbow, mantuvieron el espíritu ese de comunidad que tenía que ver con Ailu, no tenía que ver con lo que fue en otras, que fue una especie de gran familia, pero de gran familia de gente que no asumía su papel en la familia. Sí, y nosotros, nosotros en la comunidad Casamama, además de mirar el pasado, los antiguos, vivimos mucho en el ahora, porque hay mucha gente que está en las ciudades, están como viviendo en algunas dificultades, y estas personas deben tener acceso también a una vida espiritual, a una experiencia de ailo, a una experiencia comunitaria que en las ciudades sabemos que es muy, muy difícil. Mesmo que estão muitas pessoas em las ciudades, sabemos que acabam a se cerrar em departamentos e em suas próprias casas. Então, miramos também para estas relações e recebemos gente de las ciudades, em Casamama, de outros países também. E, bueno. Eso también se perdió el sentido de familia en la ciudad. En la familia puede ser que uno esté bien y otro se muera de hambre y sean hermanos. Había otro sentido de la familia que se está perdiendo mucho, porque la supervivencia es prácticamente individual. Y se encierran en el departamento y no ven a nadie. Aún teniendo familia, no hay todavía eso que existía, que se va perdiendo cada vez más rápido, el juntarse toda la familia con antepasados y futuros en un solo lugar. Eso es importante. ¿Y se puede hacer comunidad en San Marcos? vamos a sentir como San Marcos, como una gran familia, ¿no? Con sus grandes diversidades, con personas de diferentes formas de ver la vida. Pero creo que San Marcos tiene todo para poder crear esas posibilidades. De hecho, hay intentos, ¿no? Nueva Castalia está en ese intento. Hay incluso familias que no sabemos, no tienen nombre, no tienen cartel. Pero son familias que se juntan y que, juntos, y claro, la escuelita, y que tienen la misma sensación de estar haciendo algo juntos, trabajando hacia afuera, construyendo algo material, y a su vez trabajando el adentro, trabajando el interno personal y el interno grupal, ¿no? Construyendo una sensación de que juntos podemos mejor, ¿no? Entrenando espíritu. Y viene de un resguardo que tenemos que hacer. Ustedes nombraron lo difícil que es la ciudad para ser una comunidad. Qué difícil que debe ser también para los queros mantener sus tradiciones en la globalización. Vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar, claro. Todo parte cuando vinieron con los barcos. Ahí nos vamos. Por suerte no llegaron tan alto con los barcos. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra, que el canto chacarera. La muerte grita tierra, que el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el patio de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Uno nunca sabe en quién se puede confiar. Esto es Uno Nunca Sabe, estamos dedicando el programa a la Nación Quero. Lo que estás escuchando de fondo son mujeres cantando. Entonces, es una grabación del año pasado, cuando tuvimos el Chasqui, yo y un grupo de gente en la comunidad, les llaman ellos el anexo Chalma Chimpana, que es una de las partes más altas de Queros, y esas son canciones antiquísimas, asintónicas. Nuestra cabeza, que está bien, vos justo, Richard, que vos sos más de la música, está acostumbrada a algo melódico, y ellos tienen una melodía, una forma de sentir la música bien diferente. Así porque está, parece un viento, una cosa extraña. Micromodulan. O sea, en vez de hacer notas, hacen modulaciones muy amplias de la nota. Por eso pueden cantar 16 prácticamente en la misma nota, pero lo que hacen, la melodía es la forma oriental de tocar. La octava occidental es distónica, es separada. En cambio, la octava oriental es continua. Es continua porque ellos no se paran en notas, sino en módulos sonoros. Cuando uno escucha la música hindú también, Hay una nota que parece que es siempre la misma y lo que hace es modular micro fracciones de notas. ¿Y cuando genera un espíritu? Mejor que te acerques a ello. Y cuando terminan de cantar, las mujeres lloran, porque dicen que toda vez que cantan, la emoción como toma todo el cuerpo y salen todas las emociones, entonces lloran por minutos. Hay una anécdota de Atahualpa que dice que andando por el norte se encontró con alguien que estaba cantando y le dijo: qué lindo que canta. Y el personaje se le contestó: yo no canto lindo, canto triste. Que es una forma de cantar, pero no es solamente una forma de cantar. Es sentirse triste y cantar esa tristeza. O cantar esa alegría. Más allá de las notas y de los acordes, es una especie de sensación. Antes las copleras rompían la voz allá arriba. Y la rotura esa de voz allá arriba no estaba educada. Era el desgarre. Era el desgarre físico. Entonces, era otra cosa, no tenía escuela ni foniatría de por medio. Pero de esa manera conserva la cultura. De esa manera conserva una tradición, porque uno conecta, cuando está cantando, conecta con los antepasados que cantaron exactamente lo mismo hace cuántos miles de años. Contanos no sé, acerca de tu experiencia, vos. ¿Qué venimos a traerles a ustedes y a los oyentes? Fuiste, ¿no?, a visitarlos. Nosotros queremos contarle lo poco que sabemos. No somos antropólogos ni tampoco especialistas de la historia de la Nación Queros. Sí sabemos algo de los que nos contaron ellos, de lo que aprendimos en el camino, pero sobre todo queremos contarle de nuestra experiencia, ¿no?, de lo que hemos vivido. No tanto a partir de una idea, de una intelectualidad, sino de la relación que nosotros tuvimos allá en vivo y en directo y de lo que vamos a hacer este año, ¿no? ¿Qué sabemos de Queros? Que era un pueblo muy especial y es un pueblo todavía muy especial. Por diversas razones, pero esencialmente ellos tenían en el incanato una importancia fundamental. Eran los que abastecían de la mística del incanato. Ellos preparaban y formaban a los altos misayok, que serían como los altos sacerdotes del incanato, salían de Nación Queros. Ellos no eran no eran y tampoco son ahora un pueblo de producción, de grandes producciones alimentarias. No tienen importancia minera hasta hace poco tiempo que empezaron a descubrir. Agatas sobreviven, a veces uno lo que le impresiona es con qué poco sobreviven, porque son viven con lo mínimo. Y entonces, que era un pueblo muy importante porque mantenía la conexión con el espíritu sagrado de la naturaleza, ¿no? Para el Inca, el pueblo Queros era el pueblo sagrado, ¿no? Era un pueblo sagrado. De hecho, ellos cómo sobrevivían antiguamente, el incanato entero abastecía de alimentos a Queros. Y ellos simplemente mantenían intacta la tradición espiritual del incanato. Claro que cuando llegaron los barcos y llegaron los barbudos, cambió todo. Y como recién estábamos hablando fuera de aire, los barcos no llegaron tan alto, y es cierto, ¿no? No llegaron tan alto y tampoco Queros tenía una importancia económica, material, grande como para que los españoles se dediquen a subir montañas interminables hasta llegar a un pueblito que no tenía casi nada en material, ¿no? Y tampoco al empezar los españoles a aplastar la cultura incaica, ellos se dificultaron de poder influenciar, ¿no?, su forma de ver sagrada. Y los amautes simplemente decidieron cerrar las puertas y transformarse en un pueblito perdido, ¿no? Hasta el año 50, ¿no? Según lo que nos... dale, decime. Después nos vas a contar qué pasó en el año 50. Lo que yo conozco por antropólogos es que toda una zona de los Queros tenía dueños que eran antiguos españoles, que eran dueños de la tierra y que decidían de las tribus que fue Argueras cuenta muy bien y otra gente cuenta muy bien, que eran como continuaba el sistema de encomiendas que había acá, o sea, eran dueños, todo, no tenían las casas, los lugares, la comida y todo, tenían que rendirle al español culto. Y en la zona más abajo, no en la zona más alto, hubo unas rebeliones, por eso Túpac Amaru también significó mucho en ese sentido, y el Túpac sigue siendo el rebelde al sistema. Eso hizo que en el 50 y pico se soltara gente que tenía 4 generaciones de explotar indios ahí arriba y 4 generaciones de tratarlos como esclavos. A eso no entraban los queros, entraban todos los quichos. Pero a los queros de muy arriba no los tocaron. Pero hubo zonas donde fue terrible el nivel de injusticia. No había en Lima un solo juzgado que hablara en quichua. Tenían que pagar traductores, y eso hasta hace muy poco. Tenían que pagar traductores y entregarse al sistema para quejarse de cosas del sistema. Eso está muy contado, no como revolución, sino como cómo podía mantenerse una injusticia durante tanto tiempo. ¿Cómo pudieron mantener el espíritu a pesar de eso? Y seguir manteniendo el espíritu, eso es la parte de la magia de los queros. Sí, al respecto de el tema de la magia, del misticismo, yo tengo así una experiencia para contar que se pasó con nosotros en el año pasado, cuando estuvimos allá, que, bueno, llegamos para pasar como 10, 12 días haciendo servicios, instalar paneles, tentar ayudar en otros temas y bueno, así que llegamos, el tiempo quedó como muy feo, las nubes se cercaron a los apus y quedamos así como que por 2-3 días sin poder hacer nada, y hasta que un día Francisco y Matías, que son las lideranzas de Chamaltimpana, se acercaron de nosotros y dijeron que nosotros teníamos que hacer un pago a Pachamama, porque Pachamama estaba nos recibiendo en un lugar tan sagrado, y mismo que estábamos para hacer un servicio a la comunidad, teníamos que antes hacer un pago a la Pacha. Y entonces nos reunimos a la noche con ellos y todos que estaban en la expedición, como participamos de un ritual, y en ese ritual hicieron una limpia en nosotros y fue algo así muy, muy misterioso que se pasó y que todos nosotros podemos sentir la fuerza de la magia. Y bueno, a la noche se fueron y llevaron el pago a la Pacha. Y en el otro día, como que salió un sol que se continuó por todos los otros días que tuvimos allá. Entonces eso fue muy lindo. Estamos en Uno Nunca Sabe hoy, el tema central es la nación Quero, o el pueblo Quero, pueblo-nación. Ellos se llaman Nación Queros. Claro. Y de hecho no son queros, es queros. Es rarísimo, no sé, yo no sé imitar, ¿no? Pero el quicho tiene una sonoridad bien, bien diferente. Y nosotros lo simplificamos a la fonética que tenemos nosotros. Tiene además. Pero es como que trabas, queros. Por lo menos no estamos diciendo Kellogg's. Al 52-51-53, al 52-51-53, te puedes comunicar con Uno Nunca Sabe. Hoy estamos en vivo, Richard. También tiene que ver eso las zonas, porque el quichua se habla muy distinto en Puno, en Ecuador o acá mismo en el norte. Claro. Cada zona tiene, suaviza o refuerza ciertas palabras. Dicen que el quechua de allá arriba es el más puro, pero de quechua a quechua y a quichua son pronunciaciones, es como pronunciar, claro, distinto las mismas palabras, y hablan, se entienden bastante, a veces no, pero se entienden bastante entre ellos porque hablan el mismo idioma, que varía según la altura, según el lugar, según las influencias de las tribus que estaban alrededor, porque ellos también, los queros no, pero otras tribus, otras partes del imperio fueron impuestas sobre otras tribus que hablaban otro idioma. Entonces, como aymara, como otras cosas. Eso es parte de la magia. Entender quichua, hasta que uno se le hace el oído, es se entiende absolutamente. Como dato histórico, el 21 de noviembre de 2007, la cultura del pueblo quero fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación Peruana. Esta declaratoria manifiesta que la comunidad de quero ha conservado su identidad a través del tiempo, enriqueciendo el acervo cultural del Perú. Vamos a escuchar Acá Estamos, de Arbolito. Thank you. Uno nunca sabe cuándo va a salir al aire, uno nunca sabe, pero si lo estás escuchando, ya es un buen indicio. Les voy a cantar una canción. Sí, una canción, vaya. Santo Tomás Santa, Zapalla y Jamoní, arroba chuñón, arroba papá. Chillata vende sueño, cacote en boni, bici que achillante, bici uchuchante. Chillata vende sueño, cacote en boni, bici uchuchante, bici. Lo que estamos escuchando son Niños Queros, una toma que hizo Rama. Estamos con un invitado que nos va a dar un anuncio, Richard. Sí, llegó así de improviso un llamado de la tierra, digamos. Algo de que viene también que ver con la permacultura y que tiene que ver con el encuentro que se va a realizar, que se está realizando todo octubre por allá por el Quilpo. Por el Quilpo, correcto. Muchas gracias por permitirme este espacio para recordarles que vamos a estar ahora a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura con Tierra Martínez, dando una conferencia sobre permacultura social, que es la temática del cuarto encuentro que estamos manejando. Bueno, eso es, no se olviden, hoy a las 7, o sea, dentro de un ratito, no pierdan el programa, pero vayan. Hablar del programa. Hablar de permacultura social también es hablar de volver, no solamente de hacer nuestra propia huerta, sino de volver a integrar nuestra cultura, y en eso tenemos que aprender mucho de los queros, porque ellos comparten así toda la siembra y todo. Volver a hacer siembras en común, volver a repartir como se repartía antes. Vos plantás esto, yo planto esto, y después cuando nos juntamos todo, hacemos lo que eran las ferias de antes, donde la plata no existía, existía el dame esto y yo te doy esto, y si vos no me podés dar esto, buscá cambiarle al otro. Toda una parte que no era un ritual de shopping, sino un ritual de conversación y entenderse. Entonces volvemos a los queros y le decimos a la gente que escuchó charla de permacultura, Tierra Martínez, en el Centro Cultural a las 7. 1955 estamos más o menos, por ahí. Oscar Núñez del Prado, de la Universidad Nacional de San Antonio, Abad del Cusco, hace una serie de... recopila mitos andinos y de ahí se da a conocer mucho la cultura quero. ¿Qué más sucede, Ramón? Entonces eso, Núñez del Prado, que es un antropólogo que después se hizo súper famoso y súper rico, claro. Y de hecho, quizá en muchas partes quero no lo quieren mucho. Núñez del Prado es como que los reivindica e incluso muestra al mundo partes de Quero que no sabían que existía Perú. De hecho, hay zonas en Quero que la gente no tiene idea que existe una nación peruana ni un continente americano. Es una cosa muy increíble. Identifica y no les da la importancia que tienen solo por eso, porque en el Amazonas también hay comunidades indígenas que no saben de qué existe Brasil. Pero sí hay una importancia muy grande en lo que estábamos hablando sobre la relación con lo sagrado. Ellos evitaron la aplanadora cultural que fue la influencia española en América. Y cuando decimos que todavía mantienen la tradición, en realidad estamos quizá no dando en la tecla exacta. Estamos diciendo que es un pueblo que todavía está en relación íntima con la experiencia de la vida, ¿no? No solamente estamos hablando de la naturaleza, nos quedamos cortos con eso. Estamos diciendo, son gente que no tiene una idea sobre la vida, la están viviendo. Es decir, cuando sienten que el río está ahí, lo están sintiendo. si sienten que hacen un gesto a la Pachamama y regalan una hoja de coca, no lo hacen solamente porque lo hizo la abuela, sino porque vos ves el cariño que tienen por el espacio, por la madre misma, ¿no? Vos me contabas que algunas tomas de decisiones las hacen según las señales que les da el entorno. Por ejemplo, si aparece un viento, eso quiere decir determinada cosa. ¿Has vivido esa experiencia? Claro, ellos están leyendo constantemente la naturaleza, ¿no? Hay algo que es interesantísimo. Hablan muy poco. Y escuchan mucho. Nosotros harían un lindo programa de radio. Nosotros escuchan. Poéticamente los llamamos guardianes del silencio, porque son gente que habla muy poquito. Son gente que viven en un... Ya el relieve, la geografía, los hace taciturnos, callados. Son personas profundas, ¿no? No tienen muchas palabras. Pero esa falta de palabra los hace estar en terminología New Age como en un estado meditativo constante, ¿no? Eso hace que uno pueda interiorizar la sensibilidad de una manera tan profunda, agudizar tanto la sensibilidad que uno puede hasta leer la señal que ocurre en lo que está pasando. No sé, yo veo un pájaro y ese pájaro, no sé por qué, me está diciendo que yo me tengo que volver a mi casa porque está pasando algo con mi mujer, no sé. Nosotros no entendemos eso, nuestra cultura no lo puede entender a eso, pero ellos están en una sintonía tan fina, tan delicada, que les permite sentir mismo. Y saberse. En el Amazonas, algunas tribus del Amazonas que todavía están muy lejos, dicen que ellos se saben. O sea, cuando les pasa algo a alguno de ellos, toda la tribu siente la carencia o la enfermedad de alguien y no necesitan tener teléfono ni correo. Van a ver qué es lo que le pasa porque sintieron que faltaba. Y aunque estuviera apacentando llamas allá arriba de todo, van a buscarlo allá arriba porque algo le pasó. Y es un sentido de familia muy fuerte. Uno siente como también cuando están todos juntos, como todos están, no están pendientes, pero se están escuchando entre ellos. Hay un chico que se va un poco y hay alguien que sintoniza esa frecuencia. Es una frecuencia muy alta. Sí, esta conexión de uno con la naturaleza es algo del ser humano. Y nosotros que fuimos perdiendo con el pasar de los años, y bueno, allá como están en ese contacto muy íntimo con los Apus, que son las grandes montañas, y con los ríos, y con todo, no hay como no escuchar eso, porque es muy claro. El Guaira es fuertísimo, el viento dice muchas cosas cuando uno está allá arriba y uno siente cómo cambia el viento y se le pone detrás o adelante, y que uno se le ponga el viento delante cuando uno está subiendo hace que la subida sea 10 veces más difícil. Y a veces uno dice, uy, me acompañó Guaira, estuvo conmigo, fui y estuvo conmigo, o estuvo en contra y no tenía que haber ido. Es una forma de vivir. Nosotros el año pasado específicamente hicimos una expedición a un anexo que llaman ellos, una parte de la Nación Quero. La Nación Quero es bastante grande, toda sobre el cordillero de los Andes, y esta comunidad vive a una altura de 4.700 metros de altura, realmente muy alto. Es un lugar muy inhóspito, es difícil llegar, casi que nos morimos en el camino, pero la belleza es increíble. Viven en un lugar impresionante. Y ellos son vecinos a una montaña que ellos le llaman como el guardián, el Apu, es el abuelito. Ellos lo tratan como un abuelo, no tratan como un monte importante. Es realmente de la familia de ellos. Huamanlipa se llama. Y ese es el Apu al que piden reverencia. Dan reverencia, piden cualquier favor. A cualquier situación están constantemente conectando con Huamanlipa. Las iniciaciones de los Pampa Misayoc, que serían los sacerdotes medios o los altos Misayoc, acontecen en este Apu. Entonces, es un lugar bien inhóspito, un lugar bien agreste. Es un lugar tan alto que no hay árboles. Yo les cuento para que se imaginen, ¿no? Es un lugar que solo hay pasto y piedras y agua. Ahora, cuando volvemos de una musiquita, me vas a contar para qué quieren ir allá. Estamos escuchando Canário do Reino, de un grupo de niños de Minas Gerais, Brasil. Muchas gracias. Y pegadito, un informe central sobre el programa de hoy, Quero. El grupo cultural Queros, ubicado a 200 kilómetros al este del Cusco, Perú, en la antigua capital incaica, es conocido por la práctica de sus tradiciones prehispánicas. Algunas de estas antiguas tradiciones incluyen ritos musicales, textiles complejos y ofrendas a los espíritus de las montañas y la madre tierra, tradiciones que muchas comunidades andinas ya no practican. Debido a sus ricas tradiciones, en el año 2007, el Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura, ha nombrado a la gente de Queros como Patrimonio Cultural de la Nación. Ellos fueron los primeros en recibir tal nominación. La cultura Queros está conformada por 8 comunidades, con una población aproximada de 3.000 personas dispersas en valles contiguos. A través de su historia, los Queros han vivido en relativo aislamiento, en valles ubicados en la vertiente oriental de los Andes. En esta región trabajan 3 zonas ecológicas, desde los 500 metros hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Arriba, en la puna, ellos pastorean sus llamas y alpacas, que proveen alimentos básicos, fibra para su ropa y herramientas para tejer y construir sus casas. En la zona del medio, o Quechua, ellos cultivan papas, el alimento básico de su dieta. Y en la zona de abajo, o en el monte, ellos cultivan el maíz. Las canciones marcan los ciclos agrícolas de pastoreo y fertilidad de los animales. Los Queros tienen 2 tipos de música, las canciones de carnaval y canciones para los animales. Cantos de fertilidad, llamados animaltaki, son cantos propiciatorios para la procreación y salud de los animales domésticos, que aseguran el bienestar de los queros. Cada tipo de animal tiene su propio canto, como la canción para la llama macho, que cantan a las llamas después de la carga de la cosecha del maíz desde el monte, la parte más baja, hasta sus residencias permanentes en la parte más alta. Y la canción para la llama hembra, cantada durante el rito de la fertilidad en época de lluvias. Los ritos de fertilidad para los animales fortifican la relación esencial de reciprocidad, llamada Ainu, entre la gente y sus animales, con los apus tutelares y la madre tierra. Oh, my God. Las canciones de carnaval, llamadas Tupia y Taqui, informan sobre qué es importante, útil y bello en la vida cotidiana, como las plantas medicinales y sagradas y las aves veneradas. La gente escoge una canción del cuerpo existente para cantarla en carnaval y durante el año. Los antiguos Pukya y Taqui son depósitos de una historia rica que informa a la generación joven sobre su herencia cultural, pero solo la gente de generación mayor canta estas canciones. La música de los jeros es única, de un estilo que solo se encuentra acá y no se escucha en comunidades colindantes. Toda la música de jeros refuerza vínculos sociales y su conexión al ambiente, a los apus y a la madre tierra que tienen poder sobre su vida y también que reafirman la identidad única de jeros. La música es comunal, todas las mujeres cantan y los varones tocan la flauta típica pincuyo y la flauta pan canchisipas, las cuales están hechas de bambú que cosechan en el monte. El cultivo de tres zonas distintas ha permitido la autosuficiencia de los jeros por siglos, pero ahora tienen un intercambio constante con zonas urbanas y una economía monetaria por la migración en busca de educación para sus hijos y la cercanía de la carretera. Como resultado, la generación joven practica cada vez menos sus costumbres típicas, como los ritos musicales. Viendo el proceso de modernización que los jeros están experimentando, es de suma importancia proteger estas canciones, que no solo son una parte integral en la vida de los jeros, sino también son representativas de una vida ancestral andina, con raíces en la historia precolombina del Perú. Porque la cultura jeros es conocida internacionalmente en varios círculos académicos y populares, el reconocimiento de su música servirá como ejemplo de una tradición vital que mucha gente indígena ha perdido a través de la migración urbana y los procesos de globalización. Nakta chunju tak awai gushane awa nako shale Kasta sunkula kai kusaje ajus awa nako shale Bukle chashkinda yuari gozwe. Vamos a una tandita y volvemos con más Nación Quero. Uno nunca sabe.